la fiesta. Checho, escúchame, tenemos que conversar. Esta situación no la aguanto más. Y con tu opinión no quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión. Ahí la conocí y me deslumbró. Y ya nunca más la pude dejar. Esta situación